Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, pensar la energía como un bien común. Con Pablo Bertinat. En nuestro país, y después de este encuadramiento que hiciste a nivel global, incluyendo esta región de América Latina, la zona sur y nuestro país, cuando hacemos primer plano en Argentina, aparece Vaca Muerta. Vaca Muerta y los debates que en torno a ella se originan. Y traducido esto en una pregunta para que nos plantees en este sentido tu mirada, la mirada de con quien uno puede recostarse para tener fundamentos al momento de expresar una opinión, aparece la dificultad de si es una solución, si es un puente hacia lo que se aspiraría como energías limpias, o si Vaca Muerta directamente o sin directamente impide alternativas recuperadoras. Yo creo que tenemos... Hay dos o tres cosas interesantes para pensar. Primero, que tal vez lo más difícil de romper es el imaginario de panacea extractivista vinculada al petróleo y estas cuestiones, ¿no? El imaginario de riqueza en el subsuelo como riqueza, digamos, este imaginario de principio del siglo XX de que el petróleo era el futuro de la humanidad y que era la riqueza de los pueblos, eso es un imaginario del principio del siglo XX. No es un imaginario que debiera ser el imaginario del principio del siglo XXI, ¿no? Pablo Bertinat, magíster en sistemas ambientales humanos. Creemos que hoy en día el imaginario de el petróleo como el oro negro debe ser un imaginario abandonado. Lo que sí creo claramente, creo que concuerdo con, o por lo menos, no sé si lo que pensás, pero digo, acuerdo de que el imaginario este vinculado a Vaca Muerta obtura cosas, obtura montones de alternativas. Es notable cómo se obturan alternativas e inclusive cómo dificulta la posibilidad de discutir detalles sobre esas mismas alternativas, ¿no? Tanto Vaca Muerta como las alternativas. Para nosotros, para nosotros los petróleos no convencionales o los fósiles no convencionales, gas y petróleo no convencionales, no debieran ser explotados. Debiéramos ver de qué manera ir abandonando la explotación de petróleo y gases no convencionales por los impactos que están produciendo y que van a producir, y porque creemos que no son un puente para la transición energética. Esto no quiere decir que haya que salir de un día para otro de esto, pero sí que nosotros no podemos pensar en senderos de crecimiento de la producción de petróleo y gas, sino que tenemos que pensar en senderos de decrecimiento de la producción de petróleo y gas y cómo deben ser suplantadas la energía necesaria o cómo utilizar menos energía para no tener que producir esa, o no tener que utilizar la producción de vaca muerta. Nosotros, para nosotros el horizonte es menos, transición para nosotros es menos petróleo y menos gas. Esta idea que se ha construido en Argentina de que el gas es un combustible de transición no es algo real. El gas ya fue un combustible de transición en Argentina. Hace 30 años atrás, 40 años atrás, si bien la estructura fósil era la misma que la actual, casi un 90% de petróleo y gas, era más de un 50% de petróleo y menos de un 30% de gas. Hoy eso se invirtió, el gas suplantó el petróleo y hoy el gas no es un combustible de transición como se plantea en otros países. En otros países se plantea el gas como transición, como una transición al carbón, porque el carbón emite mucho más dióxido de carbono por unidad de combustible quemado que el gas, y el gas sería una alternativa para ir bajando las emisiones. Ahora, en Argentina no se consume carbón, con lo cual la transición es dejar de consumir petróleo y dejar de consumir gas. Y para eso también hay que mirar todas las cuentas. Vos sabés que uno de los temas centrales que nos, se dificulta ver realmente es, bueno, realmente, ¿cuánto nos cuesta producir el petróleo y el gas que estamos utilizando de vaca muerta? ¿Cuánto tenemos que poner de divisas para poder producir ese petróleo y ese gas? ¿Cuánto, qué alternativas tenemos frente a eso? Ahí claramente el desarrollo de vaca muerta obtura la posibilidad de alternativa. O sea que hay un trabajo de un libro, en un artículo de Hernán Escandizo, en un libro hace un par de años que ya me voy a acordar el título, donde él analiza, para el caso de la provincia de Neuquén, los proyectos que había habido en la historia de Neuquén de alternativas productivas. Entonces, él recorría los programas, y recorría en ese momento y decía, bueno, en los momentos en que bajaba la producción de petróleo y gas, por alguna razón, por el precio, por lo que sea, aparecían propuestas de diversificación productiva en la provincia, que duraban hasta que subía el precio del petróleo y el gas y se hacía rentable de nuevo producir petróleo y gas, y desaparecían las propuestas de diversificación productiva. Pero era muy interesante porque mostraba en 30, 40, 50 años, tres o cuatro momentos en los cuales se había analizado la posibilidad de diversificar productivamente y ver cuál era la alternativa y que eso se había obturado básicamente porque subía el precio del petróleo. Uh-huh. Hoy lo que estamos viendo en el Alto Valle, digamos, el desastre que se está viendo, donde se está destruyendo un valle creado durante casi 200 años, productivo, y que se está destruyendo porque al lado de las chacras de producción de espera y manzana se ponen torre o pozo de producción de fracking, es increíblemente loco, digamos, ¿no? Porque pensar que se está destruyendo un valle productivo que costó, como decíamos, más de 100 años generar, con esfuerzo de inmigrantes que podría ser desarrollado mucho más, es una pena increíble y que nos va a costar muchos decenios seguramente reconstruir una vez que se termine la panacea esta de vaca muerta o del fracking, ¿no? Ahí claramente tenemos que ver, o sea, un tema que es realmente preocupante, yo creo que es esto que vos planteabas, que es cómo no obturar las alternativas y cómo poder poner sobre la mesa realmente las alternativas y poner sobre todo sobre la mesa, no solo la alternativa, sino los costos y los impactos reales de este modelo de desarrollo actual, ¿no? Que creo que ese es uno de los principales problemas. Y justamente ahí los artículos, el artículo que está en el libro sobre vaca muerta, el artículo que está en el libro sobre litio, etcétera, justamente intentan poner sobre la mesa estos elementos para ponerlos en discusión también, ¿no? Planteando también o volviendo también atrás un poquito y repensando que todo esto no puede ser solo valorado o valorizado económicamente, ¿no? Sino que tiene que ver con muchas otras cuestiones también, como estilos de vida, como cuestiones, como decíamos, éticas, estéticas, culturales, toda la lógica de los pueblos originarios en la región, etcétera. Bueno, me parece que eso hace falta ver de qué manera construimos, en definitiva, un sistema o una metodología de análisis y de decisión o de toma de decisión de política pública que contemple todos estos aspectos. Vaca Muerta, formación geológica de shale o petróleo de esquisto situado en la cuenca neuquina que abarca las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Vaca Muerta tiene entre 60 y 520 metros de espesor, lo que le permite el uso de la perforación vertical, el llamado fracking, método con el que se reduce los costos de extracción. Un relevamiento del enlace por la justicia energética y socioambiental demostró que entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos 14 episodios de contaminación o problemas de seguridad, entre los que se menciona la explosión de pozos, los incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, los derrames en las zonas de producción de peras, las roturas de canales de riego y 240.000 litros de agua tóxica derramada sobre las chacras de la región. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés que ya incluiste lo que ahora lo incluyo yo en un combo? Mencionaste litio, que requiere, como todos conocemos en mayor o menor medida, una cantidad de reservas de agua, incluso en territorios áridos, que este sería otra de las grandes problemáticas que arrastra la mención litio. Y le sumo al litio el agrodiesel, energía que proviene de la producción de la soja transgénica. ¿Son alternativas viables? A ver, vamos por parte. Primero, posiblemente el litio va a jugar un papel en la transición energética, lo va a jugar, digamos, seguramente. O que los combustibles vegetales pueden jugar algún rol en un proceso de transición energética. Ahora, la discusión no es el litio, no es el diésel. Por ejemplo, vamos al caso del diésel o de los combustibles vegetales. La discusión no son los combustibles vegetales, la discusión es el transporte. O sea, lo que hay que discutir es el transporte, en todo caso, porque un modelo de transporte como el actual es inviable con petróleo, pero también es inviable con combustibles de origen vegetal, porque no alcanzaría la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que discutir es el transporte. Y discutir el transporte es: ¿por qué se mueven las cosas? ¿Cómo se mueven las cosas? ¿A dónde se mueven las cosas? ¿Y cómo y por qué se mueven las personas, en todo caso? Y poder pensar un modelo de transporte global distinto y local distinto. Nosotros tenemos uno de los peores modelos de transporte globales, porque es un transporte básicamente movido por transporte automotor, por carretera, etcétera, cuando la mayoría del país se transporta por barcazo, por ferrocarril, etcétera. Pero eso sería un cambio modal que sería necesario, claramente. Pero además, todo el tema del repensar el modelo productivo, de dónde se producen las cosas, dónde se consumen. Acá podríamos anotar, por ejemplo, la destrucción de las industrias locales frigoríficas, lácteas, que hacen que las cosas tengan que circular más kilómetros para llegar. Bueno, no podemos discutir combustibles vegetales si no discutimos transporte. O sea, hay que discutir el transporte. ¿Qué tipo de transporte? ¿Para qué? ¿Cómo se mueven? ¿Y cómo pensar en alternativa a esto? O sea que acá había un trabajo, yo vivo en Rosario, ¿no? Y acá hace algunos años se había hecho un trabajo vinculado a cambio climático respecto al consumo de papas en la ciudad, que en la mayoría de los casos vienen del centro de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Tandil, casi 500 kilómetros, cuando en realidad podríamos producir papas acá a 20 kilómetros, 30 kilómetros, claro, por ejemplo. Hay que discutir eso. No podemos discutir diésel o biodiesel o etanol sin discutir transporte, porque si no sería pensar en correr, digamos, algo que va a ser muy difícil alcanzar. Lo mismo ocurre con el litio. El litio va a jugar un rol en la transición energética. Ahora, si nosotros aspiramos o si nosotros atendemos a que la demanda del litio va a ser la demanda de la industria automotriz global, del automóvil particular, que intenta perpetuarse globalmente, ahora no con motores de combustión interno, sino con motores eléctricos, sería inviable también, porque no podríamos tener la misma cantidad de vehículos individuales que tenemos hoy de combustión interna, más de 1.200 millones de vehículos en el mundo, eléctricos con litio, porque no alcanzaría ni el cobre para los motores, ni el litio para las baterías. O sea, hay que discutir, en todo caso, y el litio podría jugar un rol, sí, claramente, para estabilizar sistemas de energía variable como las renovables, etcétera, posiblemente, claramente eso, pero también, o sea, ahí hay dos cuestiones: una, ¿para qué lo vamos a usar y con qué fin y con qué objetivo y en función y con qué intereses? y por otro lado, construir, en todo caso, con las comunidades locales, etcétera, cuáles debieran ser los preceptos para poder, en definitiva, utilizar o apropiarse de ese litio y en qué contexto, dónde sí, dónde no. Seguramente va a haber zonas vedadas, otras donde habrá determinados procesos que habrá que tener en cuenta, pero sobre todo ver la escala, ver para qué, ver para quién el tema del litio. Pero en los dos casos yo creo que se plantean los mismos temas centrales, ¿no? Tanto en el caso de combustibles vegetales como el litio, que es, en definitiva, el para qué y para quién y cómo, en donde no podemos poner el acento en el biodiesel o en el litio, sino en para qué lo voy a usar, con qué objetivo, quiénes ganan, quiénes pierden. Yo creo que hay que tener en cuenta esos aspectos. Biocombustibles o biocarburantes, mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza como combustible en los motores de combustión interna, deriva de la biomasa, materia orgánica originada en un proceso biológico espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. Los biocarburantes se pueden obtener de especies de uso agrícola como el maíz o la mandioca, ricas en carbohidratos, o plantas oleaginosas como la soja, el girasol y las palmeras. También se pueden emplear especies forestales como el eucalipto y los pinos. La utilización de biocombustibles reduce considerablemente el dióxido de carbono que es enviado a la atmósfera terrestre, ya que estos materiales lo van absorbiendo a medida que se van desarrollando. Pablo, estamos llegando a los minutos finales de esta conversación, que no por una cuestión protocolar te agradecemos profundamente, entre otras cuestiones por la claridad pedagógica, didáctica, para la comprensión de estos temas. Y muchas veces dentro de ese territorio de lo pedagógico y didáctico aparecen recursos que los docentes, las docentes, apelamos para hacer más accesible determinados contenidos. Y quería terminar con esa idea o juego del trabalenguas que se plantea en el libro a partir de una serie de palabras que serían como el password, la contraseña, la manera para entender cuando se habla de transición energética qué se estaría postulando. ¿Te animás a cerrar con eso? A ver, justamente como para nosotros la transición energética no es un tema técnico, tecnológico solamente, sino que, como decíamos, es un tema político, cultural, económico, social. En realidad utilizamos ahí, en algún lugar aparece algún trabalenguas vinculado a algunas palabras que intentan, por lo menos, funcionar como ayuda a memoria, ¿no? Como ayuda a memoria en el sentido de decir, estamos frente a un cambio sistémico. Hay diferentes temas a tener en cuenta y en ese marco claramente un elemento es tal vez el más técnico, el que todos acuerdan, que es el de desfosilizar, o sea, cómo salir de una estructura fósil. Uh-huh. Claramente ese es uno de los elementos, desfosilizar es uno de los elementos claves para avanzar en la transición energética, pero también para nosotros un elemento es desmercantilizar. Esto, cuando hablamos de desmercantilizar, planteamos esta idea de recuperar sobre la energía una lógica de derechos más que una lógica de mercado, y cómo construir una lógica de derechos alrededor de la energía, como fue construida, ¿no? Porque los derechos son construcciones sociales, ¿no? Entonces, los derechos humanos, el derecho al agua, y es un proceso que debemos, sobre el cual debemos avanzar. Pero también otros elementos, como para nosotros es central democratizar, porque entendemos que habitualmente las políticas energéticas son un sector de la conducción de política que está destinado, entre comillas, a especialistas o técnicos o lobbies, etcétera. Uh-huh. Para nosotros el tema de democratizar es central, y el de poder poner la posibilidad de toma de decisión frente a cuestiones energéticas en la comunidad es central. Y para eso creemos que es central desconcentrar y descentralizar, ¿no? Para eso creemos que es central poder repensar el tema de cómo desconcentrar el sistema energético, que es un sistema concentrado en pocas empresas, no necesariamente privadas, muchas públicas, que funcionan en muchos casos como privadas. pero desconcentrar y descentralizar para nosotros allí también es central. Pablo Bertinat, profesor titular ordinario de la asignatura Fuentes No Convencionales de Energía en la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, donde también dirige el Observatorio de Energía y Sustentabilidad. Y ahí hacemos una apuesta muy grande también por los desarrollos, la posibilidad de desarrollo de políticas energéticas locales, ¿no? O sea, en los pueblos, en las comunas, en nuestras ciudades, etcétera. Y ahí poder explorar otras formas, por ejemplo, de lo público, más allá de lo estatal, como es lo cooperativo, lo comunitario. Para nosotros es muy fuerte eso. Nosotros creemos que la energía tiene que estar en la esfera de lo público, pero lo público no necesariamente es lo estatal que conocíamos durante muchas décadas y que vimos, sino que hay que recrear otras formas de lo público, porque ahí también tiene que ver no solo el tema de la propiedad, sino el tema de la gestión, de cómo se gestiona, de cómo se ya construyen estas líneas. Ahí, a partir de desfosilizar, democratizar, desmercantilizar, desconcentrar, descentralizar, nosotros vemos algunas de las claves que nos ayudan, por lo menos, como te decía, como ayuda a memoria, a pensar en este camino que, en el cual para nosotros lo central es sacarlo de la esfera meramente técnica y sacarlo de la esfera exclusiva de especialistas y poder tal vez construir procesos, mecanismos para involucrar a la comunidad en la discusión de la temática energética, que para nosotros es uno de los temas centrales y más tal vez más conflictivos a futuro, ¿no? Lo estamos viendo con la guerra de Rusia-Ucrania, etcétera. La disputa por los recursos, en particular los energéticos, seguramente va a ser más dura las próximas décadas. Va a ser una, porque los recursos cada vez son más escasos, y esto va a desatar nuevas disputas. En la medida que no construyamos otra lógica, va a ser muy difícil pensar en estos procesos de transición. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com